Ese estilo balada se podría recitar como una balada de los Escorpión. Bueno, señor Geote, sí. There long life broken fright. Anda, no hables de videojuegos que no has jugado. No, pero no son parte de tu vida, son. Sí, pero los pienso y repienso. ¿Tú sabes que hay viejos en América que creen que hay zombies? El imaginario que permite esa violencia, ¿cuál es? De otra manera, en la cultura africana, los cuentos de niños deben su verdad a las cosas tristes o alegres, en fin. A ver si te crees que Bob Marley veía zombies cuando fumaba, que no creo. Yo te hablo del mundo real. Sí. Las ceremonias sociales de expiación del sufrimiento. Se mata a una gallina. Se echa la culpa a un muñeco y se le clava una espina. Me cago en la puta, ya que no me refiero a eso, joder, coño, ya escúchame de una puta vez que me tienes hasta los cojones ya. Tú sí que pues, hazte una paella, a papaya una paella. Que no, joder, no hablo de eso, puto enfermo, me cago en tu vida ya. Y calmis, que hoy he recibido la mierda de oro en el Face por el Paul Sunderland. Fíjate qué honor. Mira, salgo, compro cuatro cosas de comer y tabaco, y aquí vuelvo a estar, ¿ok? Bueno. Dos señoras mayores desencadenadas, no veas, estaban juntas haciendo la compra, dos francesas, pero Yayo Punkis, Destroyers, con Mac Wasa, chiquito de la calzada en versión 20e Paris. El séptimo sello es una película de plena actualidad siempre, desde el momento que trata de la dimensión apocalíptica de la vida. Es de Ingmar Bergman, creo que lo sabes. Fresas salvajes también. Son dos películas que se seguirán viendo si no hay el blackout más total, total. Pero el enlace era de música. ¿Estás bien? ¿Duermes mejor? ¿Lees? ¿Sales? Tienes que salir todo lo que puedas. A tomar el aire, a sentarte y dibujar y escribir en tu dibujo.